Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Hoy nos hemos sentido inspiradas por la intro del programa y la hemos decidido alargar un poquito más de lo normal. Aquí estamos en directo desde Agora Sol Radio todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y bueno, ya sabes que si no puedes escucharnos en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Os damos la bienvenida a la edición 241, un programa en el que nos acompañan death metal melódico, hardcore con hip hop, metal sinfónico, hard rock y punk, punk rock. Y además, el disco de hoy nos acompaña con ritmos de blues rock y hard rock de la mano de ZZ Top. A los mandos de la nave, como siempre, la loca de los peines o Madame Butterfly, dando paso, como siempre, a Metal Rocker 18. Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, ¿cuánto tiempo? Welcome back, ya estás recuperada. Se me ha hecho muy largo. Bueno, vamos a presentar el disco de fondo de hoy porque hoy vamos a viajar en el tiempo con ZZ Top y su segundo álbum de estudio, Río Grande Mood, un disco que salió tal día como hoy en 1972 de la mano de London Records. Su título hace referencia al Río Bravo de Estados Unidos, un río bastante conocido sobre todo para los amantes del western y al que también se le conoce como Río Grande. Un disco más orientado hacia el sonido del hard rock en comparación con el anterior y que tuvo la posición 104 en el Billboard. El disco cuenta con el sencillo Francine, que también ingresó en las listas de popularidad de Estados Unidos en el puesto 69. Como representación en la gira promocional de este álbum, tocaron con los Rolling Stones, quienes les invitaron para abrir sus conciertos en los estados del sur del país estadounidense. En este disco nos encontramos con que Dusty Hill asumió la posición de bajista tras el abandono de Lanier Gray por diferencias musicales. Además, contaron como invitado a Pete Tickle en el tema Marshmallow Sweet Soothing a la guitarra acústica. Un disco que merece la pena ser recordado en este viernes lluvioso. Y para el día de hoy abrimos con el tema Just Got Paid, un tema compuesto por Billy Gibbons y Bill Ham. Just got paid today, got me a pocket full of change. Today got me a pocket full of change. Esto era Just Got Paid, perteneciente al álbum Río Grande Mood de ZZ Top, que sigue sonando de fondo en nuestro apartado tal día como hoy. Oye, no es por nada, pero cómo me gusta recordar los discos de esta banda, ¿eh? Me gusta un montón. Ya no es el primer disco que traemos de ellos de fondo, es que es una banda muy guay. Molan un montón. Y bueno, vamos a abrir directamente, entramos con un análisis de disco, porque me hace muchísima ilusión traer el último estreno de una de mis bandas favoritas. Hablo de Arch Enemy, que lo han vuelto a hacer. Blood Dynasty, para mí, es un discazo. Ya nos lo olíamos con adelantos como Dream Stealer o Paper Tiger, y con este tenemos el duodécimo trabajo de estudio de la formación. Y a pesar de que estoy viendo unas críticas bastante divididas, porque las hay muy buenas, pero hay otras que lo ponen como un disco malo, repetitivo, pues a ver, para mí personalmente me ha gustado mucho este nuevo disco. Con guitarras con riffs super agresivos combinados con otros más melódicos y una línea muy identificable pues con la formación. March of the Miscreants refleja muy bien todo lo dicho anteriormente. El estribillo de A Million Suns me ha parecido espectacular, muy Arch Enemy con la guitarra más melódica. Este es otro de mis temas favoritos del disco, por cierto. Don't Look Down arranca tanto con riffs muy agresivos como con una muy buena pegada de la batería y un estribillo a galope entre partes más oscuras a la voz de Alaisa, que se alternan con otros riffs pues más rápidos. Presage es un tema instrumental que marca el intermedio, ¿no?, del álbum y que sirve de intro a otro de los singles, el potentísimo Blood Dynasty. Y bueno, de Paper Tiger me enamoré a la primera escucha, pero lo que más me ha sorprendido ha sido la balada de Vibre Libre. Muchas veces hemos dicho en el estudio que la voz limpia de Alaisa nos encanta y qué manera de explotarla en este tema. Es absolutamente en francés. Y es una voz no solo limpia, sino también sinuosa en ocasiones, en otras veces rasgada. Es una voz, me ha parecido preciosa. Y bueno, no me canso de escucharlo. En general me ha parecido un disco muy redondo para disfrutarlo. Y hoy voy a aprovechar esta joya de la que acabo de hablar, que nos ha dejado la formación, este tema tan impactante por su suavidad como es este Vibre Libre. Les fleurs de l'air où les sanglots temazo este Vibre Libre, perteneciente al último álbum, como decíamos, de Arch Enemy, Blood Dynasty. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y seguimos con los estrenos. Sí, vamos a seguir con otro estreno porque queda ya muy poquito para que se estrene el nuevo trabajo de estudio de los finlandeses de metal atmosférico The Man Eating Tree. Bajo el título de Night Verses, saldrá de la mano de Noble Demon. El último lanzamiento ha sido Rings of Insanity, que va a la saga de Seed y To the Sinking. Con Rings of Insanity tenemos un tema muy melódico, pausado, sobre todo a la voz. Y en la parte más central del tema sí que tenemos un solo de guitarra muy melódico también y muy chulo. Un tema muy interesante y muy bonito de escuchar, este Ruins of Insanity, que suena así. Oh, The Man Eating Tree con Ruins of Insanity. Fíjate que según lo escucho, me da ciertos toques así la parte más melódica, sobre todo la guitarra y la voz así, la parte más melódica me recuerda un poquito a Morpheus. Sí, ¿verdad? Muy chulo ese tema. Me ha gustado mucho. Y bueno, vamos con un poquito de hard rock, ¿no? Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir con un poquito de hard rock de la mano de un grupo muy querido también aquí en el programa. Ellos son The Dead Daisies, quienes estarán por Europa este verano, por cierto, tocando en festivales como el Music Legends de España o el Grass Pop en Bélgica, entre otros. La banda llevaba ya un tiempo anunciando la salida de su nuevo disco, Looking for a Trouble, y a finales de febrero anunciaron el primer adelanto del disco, Crossroad, con el que se adentran en el mundo del blues, con ese tema que inmortalizó al pionero del blues, Robert Johnson. Un tema que a mí personalmente me ha gustado mucho, pero bueno, ya sabéis también que The Dead Daisies es un poquito... Tu top. Como el disco es un poquito como... ZZ top. Pues con este... ¡Qué bonito! Sí, con este hard rock de The Dead Daisies, este Crossroad, pues seguíamos el programa de hoy. Qué tema tan chulo, ¿verdad? Sí, es que John Corabi mola mucho, y lo digo siempre. Y lo mantendré. Me gusta mucho su voz en este grupo. Pero, ¿no hemos acabado? No, no hemos acabado, porque después de este hard rock vamos a empezar nuestro apartado nacional. Y bueno, calentito y recién estrenado, traemos el último disco de los leoneses, Catalina Grande, Piñón Fijo. Piñón Pequeño, perdón. Uy, que se me va. Fijo puede ser también, si quieres. Sí. Con este Música para Mastines, que salió el pasado 21 de marzo, la banda trae un trabajo lleno de intensidad y velocidad, en el que encontramos nada más y nada menos que 17 temas, cada cual más irreverente que el anterior. Con letras ácidas, directas, vocabulario sin tapujos y mucho, mucho humor. Los títulos ya nos lo adelantan. Barbies en Wallapop, Peinarme como Rafa Nadal... En él nos encontramos una mezcla entre punk y el flamenco. En general, tenemos un álbum bastante completito. El último y tercer adelanto fue La de los Tríceps, un corte que se sitúa en los últimos temas de este álbum, con el que los leoneses reafirman su identidad en una combinación, como decíamos, entre el punk y el flamenco. El segundo fue Gastos de Gestión, esos gastos que muchos nos hemos preguntado que para qué demonios nos los clavan. Y es que ¿qué querrán de nosotros? ¿Quién sabe? En fin, la formación estará en varios festivales como el Stage Leaf en Bilbao el próximo día 11 de abril o el Reineta Fest en Sedano el 12 y finalmente el Escarabacho Fest el 25 en Valdealgorfa. Hoy traemos uno de los cortes de este álbum, vamos con Pudrirme en la ITV. Cuéntame, mi amor, si me esperarás o no. Y sus lágrimas cayeron como un reguero. La cita no puedo eludir, me lo ha dicho un guardia civil. Yo soy un actor de comedia y aquello es un vodevil. Por favor, no llores más. Te juro que voy a volver. En cuanto pase la ITV, nos veremos otra vez. El tiempo pasa lento aquí, 2 horas parecen 1000. Besar tu boca de montaña no lo pueden impedir. Wow, wow. Semanas de 7 lunes, decirte que me entretuve. Quiero cagarme en Dios un mes, volver a verte después. Semanas de 7 lunes, pulirme en la ITV. Nubarrón cubriendo mi retrovisor. Un hombre extraño en mi asiento lleva al límite el motor. Y mientras yo pensando en ti, en la ventana oigo una voz que me susurra amablemente que mueva la dirección. Dios, un mes, volver a verte después. Semanas de 7 lunes, decirte que me entretuve. Quiero cagarme en Dios, un mes, volver a verte después. Semanas de 7 lunes, pudir.

Hemos abierto con Catalina Grande, Piño Pequeño y ahora Benito Camelas. Y bueno, con esto cerramos nuestro apartado nacional. Los dos temas me han parecido muy chulos, sobre todo el solo del último, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, muy, muy guay. Me ha gustado mucho. Sí, hoy hemos venido muy, muy, muy, muy, muy, muy rock español, ¿eh? Sí, muy, muy punk también. Y pero vamos a cambiar un poco el tercio, porque voy a traer un poco de sinfónico. Tame the Storm es el primer sencillo de Moonlight Haze, banda donde milita Chiara Tricarico, una de las cantantes de Avantasia. El sencillo estará incluido en su próximo álbum Beyond y que constituirá su cuarto álbum de estudio, que saldrá a la venta el 23 de mayo de la mano de Scarlet Records. Constará de 12 cortes y ha sido producido por Moonlight Haze en Bridge Produzione Audio and Studio y Sasha Pez en Pathway Studio. Un tema con mucha fuerza, muy buena pegada de batería, en el que la voz de Chiara se luce con partes limpias, partes más rabiosas, casi rasgadas, y donde tenemos partes operísticas en ocasiones. La letra nos habla de una lucha interna contra demonios del pasado y del presente, una batalla que solo se puede ganar con el uso del poder interior y la determinación personal. Con la intensidad de Moonlight Haze y Tame the Storm, os dejamos. tema muy melódico, este Tame the Storm de Moonlight Haze, un tema muy chulo, me ha gustado mucho. Pues sí, la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo la voz. ¿Verdad? La parte rasgada sí. También, es que es como muy, muy, muy melódico, muy rasgado, es muy chulo. Una voz muy peculiar, sí, sí. La que tiene. Bueno, pues de metal sinfónico nos vamos a ir a un poquito de hardcore con hip hop de la mano de UNITEX, quienes han lanzado un nuevo sencillo, Hey Nose, a través de Pure Noise Records. Un tema que constituye el primer trabajo musical de la banda desde la publicación de su último trabajo, Ferality, publicado a finales de 2023. La banda ha comentado que este tema es un tema que trata del sentimiento de ruptura social, ya que estamos en un punto en el que la desconexión de la sociedad por desacuerdo puede surgir por varios motivos, aunque por mucho que huyas de un lugar a otro, los problemas siempre vuelven independientemente del lugar en el que estemos. Este tema tiene además un ritmo muy marcado a la batería, una voz en el screamo de Jay Webster, que la verdad es que es una pasada, y un tema como muy marcado por ritmos de hip hop. También la parte de la guitarra aporta ese sentimiento más pesado, más oscuro quizá. Bueno, vamos a escuchar el tema y ahora comentamos un poquito más sobre él. Jesus de Unity TX. Como decíamos, la verdad es que sí está marcado bastante el tema por ritmos hip hop y la voz que refleja esa rabia, ¿no? Cuando si prestas atención a la letra es cierto que refleja esa rabia de cuando intentas romper un poco con esos problemas o romper con ese entorno que te rodea y es como que te persigues, la sensación de impotencia. Lo han reflejado muy bien en este tema. Y vamos a seguir con otra formación. Y bueno, ya prácticamente llegamos al final del programa, porque llegamos con The Rasmus. Y es que la banda finlandesa de rock regresa con un nuevo sencillo, Creatures of the Chaos, que lanzó el pasado 28 de marzo a través de Better Noise Music y Playground Music. El vocalista Lauri Ilornen ha comentado que este tema es un grito de guerra para cualquiera que se haya sentido fuera de lugar en algún momento, ya que el mundo actual es un lugar como muy desordenado en el que la gente está tan dividida con sus opiniones y es importante pertenecer a algún lugar y posicionarse según las opiniones de uno mismo. Creatures of the Chaos es un llamado a todas las personas como nosotros para que nos unamos. Y bueno, pues con esto, con este último tema, pues nos despediríamos ya de vosotros en este viernes 4 de abril, deseándoos como siempre que paséis un maravilloso fin de semana, que empecéis la semana estupendamente y deseándoos todo lo mejor y nos vemos pues el próximo viernes aquí en Radio Agora Sol Radio, Estrellas de Metal. Nos dejamos con Creatures of the Chaos. Psychos, sickos, welcome to the Church of Zero. Chain rakes, rejects, look around as God's my witness. Crypto, grifters, misfit toys and twisted sisters. You belong here.